23, que es en el Salón de los Espejos, en una charla. Perdón, perdón, se saltó solo. Eso. No sé qué pasó. Tenía muchas ganas de escuchar acá. A ver, rock and roll. No, no, Celeste. Bueno, Laura, y la cuestión la es que sorda, Laura. Emocionarte a cargo de Susana Ajeitos tiene que ver con algo también solidario para la red. ¿Cómo es? Así es. Estamos, obviamente, siempre con la necesidad permanente de alimentos y de frazadas. Uh-huh. Así que, bueno, en este caso, Susana propone las mantas y desde la red enfatizamos en los alimentos también, ¿no? Esa sería la entrada de una jornada en la que se van a emocionar, como dice muy bien el título, y lo van a de la mano de Susana, van a, según ella nos cuenta, el programa sería como poder ir canalizando las emociones a través del cuerpo, descubrir cuáles son los sentimientos que cuando nos invade determinados sentimientos, cómo poder sacarlos. Uh-huh. Con herramientas que ella, según ella nos cuenta, van a ser como recursos que nos vamos a llevar puestos, como para poder liberar esas emociones y que no nos hagan mal internamente. Bien. Así que, bueno, en esta expresión corporal de las emociones, suponemos que va a ser una jornada interesante con una visión muy particular. Susana Ajeitos ya hizo en otras oportunidades otras charlas de biodecodificación emocional también, donde realmente tiene muy buena repercusión, la gente la conoce, ella es muy muy reconocida, digamos, en Tandil, y bueno, esperamos que vaya mucha gente. Es un domingo para pasarlo a la tarde, como para hacer algo diferente. Sobre todo nosotras, las mujeres que por ahí tenemos como más necesidad de estas cosas y también de introspección, ¿no? Está bueno eso, un poco ir un domingo ahí, analizarse, salir con herramientas, que es lo importante. Claro, salir sí, de ahí. lo que tiene este tipo de jornadas es que son como en el lugar de la introspección más profunda, sino que es como para sacar para afuera y es como que se siente muy liberador y es muy muy agradable y muy risueño el método que utiliza Susana, así que es muy, realmente es como para salir contentos. Qué bueno, y además doblemente contentos, porque también está bueno ser solidario y colaborar, así que uno sale con herramientas para su propia vida, digamos, y también con bueno, algo de emoción y alegría de poder dar a otro que lo necesita. Exactamente, vos lo dijiste así. ¿Cómo se puede colaborar? Vamos a recordar, Laura. Bueno, nosotros hacemos hincapié en los alimentos de las 4A, avena, aceite, azúcar y arroz. Eso es muy importante porque a veces solo con fideos no se alimenta una familia. Así que bueno, si vamos a comprar serían esas 4A. Bien. Para que lo tengan presente. Así que bueno, es llevando un alimento y una mantita en la que se va a hacer la meditación inicial. Uh-huh. Que después será para donar. Ah, qué lindo, me gusta eso, porque además la tenés que llevar sí o sí. Sí, porque le va a ser, claro, va a hacer falta en lo personal. Y bueno, y después uh-huh. será algo que vas a dejar como parte de la experiencia, lo vas a brindar a la comunidad. Bien, ¿cómo fue también el tema de la colecta y la colaboración de la Cámara Empresaria para la recolección también de frazadas y demás, Laura? Bueno, muy bien. Nosotros en este caso recibiríamos lo que es ropa de abrigo y frazadas. Uh-huh. Tengo entendido que, bueno, estaban en la tarea de clasificación y ordenamiento de lo que recibieron. Así que es de esperarse que en estos días nos llamen para entregarnos todas, porque iban a hacer todo un trabajo previo, por suerte, para ayudar a la red. Uh-huh. de clasificación. Bien, bien. Bueno, Laura, así que bueno, por todos lados estamos teniendo mucha repercusión y mucha ayuda de las instituciones, cosa uh-huh. que era muy importante. Así que bueno, hago extensivo esto a tu audiencia. Dentro de la red estamos buscando instituciones que tengan alguna evento o algún pretexto, digamos, como para poder aprovechar y usarlo en bien de la comunidad, brindando, digamos, de alguna manera a la red la oportunidad de la colaboración con alimentos, ¿no? Laura, ¿y qué panorama hay? Porque hace un par de semanas tuvimos aquí alguna especie de polémica respecto de algún señor en situación de calle sobre, bueno, que desarrollo social aparentemente no lo había asistido y algunos vecinos tuvieron que darle una mano. ¿Hay un escenario hoy que antes no se daba en Tandil respecto de esto, de gente durmiendo en la calle, gente desamparada? Mira, muchas veces hasta siendo asistidos por desarrollo social, el desamparo igual existe porque, digamos, hay como demasiadas facetas en la vida de una familia que no se pueden llegar a abordar, son demasiados los casos. Nosotros, bueno, lamentablemente nuestro rol es simplemente el asistir en el momento. Los casos de calle no son, digamos, en Tandil no son una cosa de todos los días, como vos decís. Esto que ocurrió el otro día nos llama mucho la atención porque, bueno, porque pasa esporádicamente, se ven estas cosas. Y mira, realmente tienen como un abordaje complicado, porque si vos encontrás a alguien en la calle, lo que tenés que hacer es llamar a la comisaría de la mujer. Ellas tienen el rol de hacer la primera recepción, digamos, de los datos de esta persona para avisar a desarrollo. Y muchas veces ese primer paso es dificilísimo de dar. Uh-huh. Porque ¿cómo haces a llevar esa persona que está en esa situación de vulnerabilidad a la policía? O sea, que parece todo lo contrario que querer ayudarlo. Sin embargo, es así el protocolo. Claro. Sí, sí. Y a partir de allí, bueno, ver qué se puede hacer por él. En general se le busca una pensión, en fin, depende del caso, ¿no? Cada caso es diferente y tiene pormenores. Claro, no, lo que planteaba es que, bueno, digamos, gente con necesidades todos los años hay, sobre todo en esta época, que es una época muy complicada en la que el frío hace sentir un poco más lo que se necesita, pero usualmente no teníamos gente, por ejemplo, durmiendo a la intemperie. Claro. Y claro, si hoy hubiera gente durmiendo en la intemperie, marca un poco la profundización, ¿no?, de este escenario de crisis. Sí, obviamente. Aparte, muchas veces pasa que después los vecinos tanto se enteren que está en la red o como que desarrollo hace algún tipo de colaboración, vienen pensando que acá lo van a que van a poder ser ayudados. Y cuando son gente de otros pueblos, no, digamos, lo único que puede hacer desarrollo es darle un pasaje para que se vuelvan, porque no es un digamos, con la gente que tiene acá en Tandil ya tiene más que demasiado. Así que, bueno, eso pasa también. Entonces vienen acá y terminan acomodándose en cualquier rinconcito, en la calle, en un colectivo, en donde sea, que termina siendo algo que no se puede contener, no desborda por todos lados. Laura, y particularmente estos días yo pensaba ahora, ¿no?, con semejantes fríos y semejante cantidad de lluvias y las demandas y las necesidades que hay, muchas veces la gente lo primero que hace es acudir a lugares y organizaciones como Red Solidaria, ¿no? En vez de llamar a otro lugar, saben que por ahí tienen tu teléfono o te buscan por las redes y accedes siempre más fácil a una respuesta. En este caso, vos has tenido muchas consultas, también muchas necesidades, muchos planteos de necesidades ahora estos días de tormenta también. Y sí, en realidad también las casas que de algunas familias que nosotros acompañamos en estos momentos críticos vuelven a tener estar en alerta rojo porque están absolutamente mojados, les llueve más adentro que afuera, los chiquitos tienen bronquiolitis. Ahora me llamó una mamá que digamos que la veníamos tratando de ayudar para que pueda lograr una mejora en la vivienda con un plan. Fue preventivamente a buscar un certificado en el hospital para su chiquito que tiene 8 años y, uh-huh, y es asmático. Y con estas lluvias ya el nene ya está en el hospital, ya tiene necesita un nebulizador, le dieron un montón de medicamentos. O sea, no es posible prever, siempre se está actuando sobre el problema ya consumado, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay cosas que se agravan, cosas que son cíclicas, que digamos las mismas familias tienen los mismos problemas todos los años en el mismo momento, y contra la lluvia y el frío no alcanzan las mantas, no alcanza nada, ¿no? Vos decís los mismos problemas todos los años. ¿Has visto que son los mismos o se han incrementado este año, Laura, respecto al invierno del año pasado? Y digamos, desde la... lamentablemente sí. No se puede... hubo mucha gente que por ahí hasta tenía alguna changuita el año pasado, este año no. Entonces, obviamente, está el mayor problema que... y resoluble, porque tampoco le podemos nosotros dar ningún tipo de solución. El tema de trabajo sería fundamental, sí. Pero es un derecho, pero eso no lo podemos cubrir. Claro, sí, yo pensaba que estas organizaciones a veces necesitan ser como multi, ¿no?, disciplinarias, porque la gente que la llama Laura la puede asistir con un alimento, con una manta, pero necesitan asistencia médica, psicológica, de materiales. Es como, debería ser como todo mucho más amplio. Sí, no, hablar, dignificando a la persona a la que nos estamos acercando, deberíamos tener, sí, como vos decís, un equipo. Digamos que lo psicológico es algo que no se puede medir. Es tremendo, son personas que son muy golpeadas, ya nacieron quizás también en hogares muy muy carentes de todo, así que no, es la puntita de un iceberg. Cada pedidito, que por más grave que sea, nosotros recibimos en la red, atrás tiene todo una problemática gigante, ¿no? Seguro. Bueno, Laura, muchísimas gracias por el trabajo que hace siempre, y volvemos a invitar a todos este próximo domingo 23 de 14 a 19 ahí en el Salón de los Espejos de la UNI. Muchas gracias, chicos. Un abrazo enorme y los esperamos. Un beso. Gracias. Un beso.